Nosotros como pueblo NASA hemos resistido, estamos trabajando a los mandatos de la plataforma Lucha en Creek. Antes nos decían, como en el 70, el 80, nos decían recuperación de las tierras. Ahora nos modificamos y decimos liberar la madre tierra. En el norte del Cauca tenemos 7 puntos de liberación. Muy casue, uctuña, yuco, chapa. Pechue, mejunjitse, chapa, chupitse, chauñuña, nasa. Nasa, chauñuña, huech, chacha, huehuete. Entonces estábamos comentando que en el norte del Cauca tenemos 7 puntos de liberación y todos esos estamos acá presentes. Vinimos a hacer el acompañamiento, son 6 chivas, no pudimos sacar todo el personal porque también tenemos desalojo y tenemos que cuidar nuestro territorio. Hace 3 años ya que estamos sobreviviendo ahí en esos lugares de los puntos de liberación. ¿Cómo lo hemos hecho? Nos hemos empezado a reflexionar, a analizar con todos los comuneros, autoridades y mayores, y desde ahí hemos partido de que el único camino de nosotros es la liberación de la madre tierra. ¿Por qué lo hacemos? Nos decía el que nos daba la palabra a nosotros. Lo hacemos con mucho sentido, en pervivir, en tener territorio y en pensar en el futuro. Solo así nosotros damos a conocer a nuestros niños, nuestros nietos, que este es el camino que nos han demarcado los mayores. Por eso que nosotros nos hemos venido a sentarnos en esas fincas, que muchos los que están, son contrarios nos dicen ladrones, nos dicen de todo, pero solo nosotros sabemos que eso no es así. Desde ahí partimos y lo hacemos con mucho orgullo al tener la madre tierra, porque ella también necesita oxígeno, necesita vida. No solamente podemos vivir del monocultivo, también podemos producir comida para sobrevivir con el pueblo, que también aquí en Cali lo hay, como lo tenemos nosotros con necesidades. A nosotros el gobierno nos ha dicho que los indios ya tienen muchas tierras, pero eso es pura mentira, porque las tierras que nosotros nos dieron, o no nos dieron, sino que lo peleamos, son tierras que están reforestadas y ahora pues igual están militarizadas. En sí, por eso nosotros hemos mirado y hemos bajado de nuevo a recuperar las tierras que fueron de nuestros mayores, y por eso estamos ahí. Esa comida que traemos de ahí en esas chivas, es desde ahí que sale nosotros para tener lo poquito que tenemos ahí en la liberación de la madre tierra. Nos ha costado la vida. Vale. lo que nosotros estamos haciendo aquí. Nadie nos pone el transporte. Nosotros somos, no sé cómo, pero la madre tierra y la madre naturaleza nos ha ayudado cómo sacar esta marcha en la comida adelante. Yo creo que de eso, desde eso nosotros aprendimos, y eso es una enseñanza que nos ha venido a dar la madre tierra en esos territorios. Hemos tenido una represión muy fuerte, de eso nos hemos salvado. Yo creo que si ya no nos pudo sacar la fuerza pública, ya no nos sacan nadie de ahí. Yo creo que de pronto más después no seremos nosotros, pero algún día los demás vendrán a traer mucha más comida. La liberación de la madre tierra es de todos ustedes, niños, niñas, jóvenes, señoras, así sean blancos, negros, como sea, pero eso depende de ustedes. Y para nosotros hacer la liberación de la madre tierra tenemos que partir desde las raíces. Mire de dónde venimos, investiguemos y verá que desde ahí nosotros podemos hacer todo ese trabajo. La liberación de la madre tierra debe hacerse en todos los rincones de Colombia, porque todo Colombia tiene toda una problemática, sea los minerales, sea de agua. A donde nosotros hemos visitado nos hablan del problema que están tratando de pelearlo. Estamos como acompañantes de un proceso de liberación por la madre tierra, porque creemos que de juntarnos, de construir país, de construir con otros seres, es comenzar a hacer resistencia, de comenzar a derrocar ciertas formas de vida que nos han impuesto. Esas formas de vida se hacen así en colectivo, se hacen con el otro. Mayo, Valparaíso. Encuentro. Vida. Cuerpo. Territorio. Propuesta frente a la devastación. Partimos con el segundo bloque ya de este programa de Aire Puro, y tenemos acá a nuestra entrevistada Nelly, que nos va a contar un poco sobre la actividad que estamos transmitiendo, pero además ¿por qué surge esta necesidad de articularse y por qué estos temas. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y todas. Aquí estamos en este encuentro de vida, cuerpos y territorios, y le pusimos también una propuesta para ante y frente a la devastación, porque como dijimos al principio del día, casi todas las personas que estamos en esto que llamamos Cawin trans interseccional,

en Chile. Tenemos a Lucía Sepúlveda, que es un periodista que tiene una larga trayectoria en el tema de semillas y transgénico, y también a Tomás Lago Marcino, que es médico, es el fundador de la Fundación Equidad y está trabajando en el tema de acceso equitativo a la salud. Entonces, tenemos un panel de expertos, pero también hemos invitado a los senadores de la República, que son en definitiva los que van a votar cuando esto llegue a la Cámara Alta. También estamos invitando a algunas autoridades regionales que han hecho vocería respecto al tema del TPP, entre ellos el CNE de Gobierno, la CNE de Agricultura y la directora de ProChile. Entonces, queremos, la verdad, darle un carácter bien académico-político a este espacio del Foro del 28. Y el lunes nosotros lo que quisimos hacer fue un foro preparatorio, fundamentalmente con líderes comunitarios y vecinales. Y estuvo bastante rico en discusión, en preguntas. La verdad es que hay bastante desconocimiento sobre este tratado en las bases sociales. Es un tema que en realidad no ha llegado a ser discusión en la ciudadanía en general. Entonces, logramos por lo menos en este espacio discutir sobre eso. Nosotros hicimos una exposición informativa al inicio y luego ya se abrió una discusión. Y la verdad es que bastante preocupación de lo que va a significar la firma de este tratado para no solo para los pequeños productores agrícolas, sino que también para la vida cotidiana de muchas personas, en el acceso a medicamentos, el tema de las patentes, el tema de laboral y la injerencia que van a tener los tribunales privados, que van a de alguna forma tomar decisiones en virtud de la conveniencia de las transnacionales. Claro. Oye, Marcelo, entonces el próximo martes se va a estar haciendo este foro también pensando en las implicancias para la región del Maule. ¿Podrías darnos las coordenadas ahí precisas de la actividad? Sí, mira, el foro lleva como nombre Implicancias del Tratado Transpacífico para la Región del Maule, lo que se puede enfocar y territorializar, para que la discusión se abra en función de eso. Esto se va a realizar el martes 28 a las 18 horas en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad Católica del Maule. Esto es Campus San Miguel. Entonces, para todas las personas que puedan estar por acá en Talca, y los invitamos a que vayan a presenciar este foro, que va a tener panelistas de lujo. Y esperamos, todavía no tenemos confirmaciones oficiales, esperamos contar con autoridades de gobierno para que, digamos, hagan el contrapunto a lo que van a exponer los panelistas. Claro, para conocer también sus posiciones. Así es, claro. Ya, pues, súper. No queremos TPP, que se acaben los tratados. Se escuchan las calles llenas, los pueblos se han levantado. Hoy quiero reflexionar sobre esos grandes tratados que a nuestra espalda firmados solo buscan engañar. Sabemos quién va a ganar, no seré ni yo ni usted. Es por eso mismo que gritamos en rebeldía. Queremos soberanía, no queremos TPP. Una brutalidad firmar este rimbombante tratado que elegante suena bien, pero en verdad solo trae oscuridad y arrincona a los estados, dejándolos relegados a ser solo marionetas. No queremos esas tretas, que se acaben los tratados. Por supuesto, protestamos en el norte, centro y sur, rechazando al taur imperio que detestamos. Juntos, juntas, alegamos con la convicción más plena y los cánticos resuenan en la voz de quienes luchan. Las calles llenas se escuchan las calles llenas. La semilla que es tan nuestra como el agua, el sol, el viento, la cultura y su cimiento este tratado secuestra. Y es que en sus letras siniestras mantiene acomodados a quienes han gobernado sin moral ni vocación. Decretamos la misión, los pueblos se han levantado. Semilla de fruta cítrica, anuncio el despedimento.

siempre gratuito de Cancún Central. Puedo sofocarme en el metro, buscar un trabajo part-time para luego no tomarlo. Puedo evitar pisar las líneas del asfalto, ignorar a los mismos, mirar mi reflejo en las vitrinas, chequear las llamadas perdidas que no tengo, encender un cigarro y envolverme en su mundo. Chocar con oficinistas apresurados, ver los titulares de cada kiosco, perderme en el estruendo de bocinazos y muchedumbres, contemplar la miseria de la vejez en cada plaza, visitar viejos lugares malditos que ojo con alcohol, tomar un micro para finalmente morir otra noche más en mi sepulcro. Pero nada, nada logra sacarte de mi cabeza, nada logra sacarte de mi cabeza, nada logra sacarte de mi cabeza. Encuéntranos en www.airepurovalpo.blogspot.com. Y 26 de mayo, Valparaíso. Encuentro. Vida. Cuerpo. Territorio. Propuesta frente a la devastación. Aire puro en los territorios. Aire puro en los territorios. Si no vamos, llamamos. Volvemos ya en este último bloque de Aire Puro. Si nos vamos, llamamos. Nos pusimos a bailar y se nos olvidó llamar, pues. Así que ahora estamos en esa. Pero recordar que estamos en el encuentro Vida, Cuerpo y Territorio, propuesta frente a la devastación, que se está realizando en un espacio en recuperación que se llama Casa Consultorio de Valparaíso, en una transmisión conjunta con la Radioneta y la Radio Pirata. Así es que contento, igual han salido algunas entrevistas. Bueno, todas las entrevistas han estado buenas, está interesante este encuentro, un encuentro de articulación política entre personas que por distintos motivos se encontraron. Ahí nos contaron un poco el tras bambalina de este encuentro y ya vamos, ¿no? Ah, pucha, estábamos intentando llamar a los Molles, pero no nos resultó. Y tampoco nos resultó con San Antonio, así que lo vamos a tener que dejar para más adelante. Bueno, pero es posible que sea porque son llamadas que tienen que ver con contactarse con algunos encuentros. Y cuando uno está en encuentro está en eso, pues entonces de repente no contesta el teléfono porque está en el plenario, justo hablando, sí, haciendo el cafecito, ya igual viene la hora de almuerzo. Entonces... ¿Aló? Ahí parece que avanzamos. Ahora vamos a entrar al aire. Ahí vamos. Estoy colaborando con la Junta de Vecinos y la causa de Protege los Molles, que es principalmente que está intentando declarar santuario de la naturaleza la zona del Puquén, o conocida como sitio Los Molles Pichiangui. Uh-huh. Eso principalmente. ¿Qué? Y hoy día vamos a hacer una reunión. Debido a que se está trabajando junto al gobierno regional la posibilidad de declarar santuario esta zona, y se está haciendo toda la sociabilización del expediente, que es un expediente de línea base ambiental, que en el fondo nos muestra el gran patrimonio que tenemos aquí en Los Molles, que es único a nivel mundial en términos de flora y fauna, y que a la vez tiene uno de los sitios más interesantes en términos arqueológicos y paleontológicos de Chile, así que es un desafío gigante. Aquí estamos colaborando desde la comunidad, con el apoyo ahí de las organizaciones locales. Va a venir, y se invitó al propietario también del terreno, todo en un marco de desarrollo y pensando en el futuro y el bienestar de los Molles, ¿no? Y oiga, de la comuna y la región. Ahí en los Molles hay una historia contemporánea igual de resistencia frente a los distintos procesos de inmobiliaria, ¿cierto?, de intentos que han tenido de meterse por ahí. ¿Usted nos podría contar algo? Claro, sí. Claro, es que, bueno, por el mismo interés turístico y de desarrollo, los Molles ha tenido un crecimiento súper explosivo y en ese marco han habido algunos conflictos, pero que principalmente hoy día nosotros, por suerte, nos estamos enfocando en una posibilidad como, más que los conflictos inmobiliarios, una posibilidad en términos ambientales. En los Molles hay todo un tema con los edificios que están sobre la playa, que es lamentable. Uh-huh. Y principalmente el tema está también en el ojo en que el cambio de uso de suelo en el plan regulador en su momento tuvo algunas irregularidades que se tuvo que defender, pero al parecer eso está mejorando, está cambiando, está yendo por mejor camino. Y al parecer esta zona quedaría en ese sentido como área verde, así que también es un avance y una buena noticia. Oiga, y un poco más al norte también, o al este, hay unos bosques también que están colgados ahí en la cordillera, ¿no? ¿El Cerro Santinés te refieres tú? Sí. Sí, claro, el Cerro Santinés fue declarado santuario ahora hace pocas semanas, y es justamente es un mismo ecosistema que conecta el borde costero, el mar, que también hay muchas escuelas de buceo en esta zona, con bosques altos valdivianos, que son bosques esclerófico, y en el fondo es todo un cordón biológico que une la cordillera y el mar. Entonces muy interesante en términos biológico y de biodiversidad. Ya, por manito. Oiga, y para que reitere usted la invitación a la gente que pueda estar escuchando para que se vaya para allá, para los Molles. Ah, perfecto, que venga a participar, que estamos en una causa muy muy interesante, muy positiva, que la gente de La Ligua, de la zona intermedia, Pichicuy, nuestro amigo de Pichidang y todos que vengan, Valle Hermoso, qué sé yo, de todos los lugares de Petorca, que vengan a participar y que nosotros estamos aquí dando la pelea, trabajando de buena fe, con todo el corazón para que en el fondo tengamos un santuario a nivel regional, comunal, y que en el fondo sea un bien común para todos. Eso. Ya, por manito. Muchas gracias. Aquí estamos. Nos vemos. Que esté bien. Hasta luego. Chao, hermano. Ahí teníamos entonces este contacto con los Molles, que se está haciendo entonces otras actividades. Sabemos que también están en encuentros allá en San Antonio, en la Caupolicana, que le mandamos saludos. Y como ya estamos mandando saludos, y veo que ya terminando el aire puro, aprovechemos de mandarle saludos a la Mel, al René, que no pudieron estar hoy día, pero que están aquí en la cuchara. Chiquillas, a ver, de nuevo. Oh, no sé por qué no se escucha. Sí, a la Lore, que está enfermita, le dio alguno de los resfríos de la época. Bueno, por nuestra parte ya nos despedimos de este primer bloque de Cuerpo, Vida y Territorio, pero van a venir más. Aquí habemos, este es un ejercicio radial compartido en compañerismo. Estamos con distintas radios, estamos organizándonos en todos los aspectos, cabras, la gente que esté escuchando, invitamos a lo mismo, organícense todos los ámbitos de la vida, porque estamos creando alternativas. Las chiquillas van a pegarse una lectura ahora de... ¿Cuál es ese? Ahí está. Van a pegarse una lectura de lo que viene ahora en la tardita. Ya, entonces lo invitamos a este encuentro de vida, cuerpos y territorios, propuesta frente a la devastación, que acá en Casa Consultorio, en Avenida Alemania con Ferrari. Y hoy día lo que queda en la tardecita es una segunda mesa que se llama Cuerpos, que quizás nos quieras contar un poco. Bueno, va a estar en esta mesa la Emilia del colectivo Aldea Sin Sargento, el Cawins Trans Interseccional y el Cristian del Sindicato de Trabajadores de la Construcción Sintec y la Carolina de Casa de la Mujer Quintero. Así es que está bien pulenta también esta mesa 2 que se llama Cuerpos. La de la mañana se llamó Territorios. Y bueno, a las 8 en la Sala Negra de la Valpo va a estar la obra Freirinas. Así es que antes de las 8 todos bajando a ver esta obra que ha tenido súper buena crítica, recepción, harta alegría por esta puesta en escena. Así es que bacán que se incluya en el programa, manso regalo. Lindo. Y el domingo mañana, domingo 26, porque acordémonos que igual el aire puro se escucha en distintos días, así que mañana vamos a estar el domingo transmitiendo también y empezamos a las 9 de la mañana esta jornada. ¿Nos quieres contar un poco más? Sí, el domingo 26 es la mesa 3, que ya va a finalizar el encuentro también, pero a darle nuevas proyecciones, que son las propuestas de vida, donde se va a facilitar y vamos a conocer más acerca de la experiencia kurda, sobre la experiencia también zapatista y también sobre la experiencia del campamento Violeta Parra acá en Valparaíso. Eso, al aguante todas las escalas de los problemas, la estamos ahí echando a la bolsa, la revolvemos y vemos qué es lo que nos sale. Y nos tienen que salir, pues, es el rollo, nos tienen que salir porque si no, no. Chiquillas, yo por mi parte me despido, les digo, les aviso de que viene Tribade, que es una cancioncita que se llama, me cuesta decirlo, Gaupasa, ¿ya? Son unas cabras que están terribles. Bueno, a mí me gusta el hip hop, así que sobre todo este está bueno. Me despido, muchas gracias por este ejercicio radial. Como les decíamos, vamos a volver, así que es una pausita nomás. Eco. Y síganos escuchando desde la Radioneta, porque viene un programa igual, el A Buen Puerto, por la Radio Placeres. Así que síganos escuchando por ahí en www.laradioneta.cl /señalonline. Así que ahí pueden encontrarnos, que vamos a seguir transmitiendo desde acá. Eco. ¿Y en La Pirata? Bueno, tengo que informar que seguimos con problemas técnicos, nuestro favorito. Pero cuando arreglemos nuestros problemas técnicos, es lapiratafm.cl. Ahí pueden escucharnos. Esperamos. Bien, y mañana yo creo que vamos a estar transmitiendo desde también la 87.7 y también por Radio Placeres, www.radioplaceres.cl. Y nada, pues eso, muy contenta de estar acá con todos, todas, todos ustedes y feliz. Nos vemos, chao, pecado. Le dan a la coca y valoran más la copia que entender historia. Ese paya quiere estar sola. Mi lujo único ya tengo el alma. Mi cuerpo mío no lo dejo tocar. A ver, ¿qué coño pasa? ¿Qué coño mira? Cierra la pata. Busca, investiga nueva masculinidad. Yo soy la típica que te insulta si me miras por detrás. Te la valía, te la va a montar. Te la valía, te la va a montar. ¿Qué? Te la valía, te la va a montar. Te la valía, te la va a montar. Yo me mantengo en la humildad. No soy tu secretaria. Tengo colegas de verdad que no me van a engañar. Que no pueden discrepar, hacerse adictas. Que no vuelvan jamás esas cosas suyas. Voy más allá, a ese lugar donde no me puedo ni acordar. Yo lo que quiero es ser presa de mi pati mamá. De mi pati mamá. Yo no soy la chica mona de la peli, yo soy la mala, la que tenga la...